Maurício Macri esclareça uma suposta ligação a um paraíso fiscal revelada pelo vazamento dos chamados Panama Papers. Outros mencionados são o presidente da Argentina, Maurício Macri. The presidents of Ukraine and Argentina and the king of Saudi Arabia. Του νεοεκλεγέντος Προέδρου της Αργεντινής και γνωστού επιχειρηματία Μαουρίσιο Μάκρη, που εξελέγει με στόχο να καταπολεμήσει τη διαφθορά. Panama Papers. Μαουρίσιο Μάκρη, presidente dell'Argentina, Pedro Poroshenko. Are the president of Argentina, Mauricio Macri, Iceland's prime minister, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Notamment le président argentin, le. President Macri may, however, have to explain to the Argentine people who were directly associated, implicated mm-hmm. In the leak. So these include the Argentinian president Mauricio Macri, Ministerpräsident Lazarenko, aus Argentinien Präsident Macri. Dinero de por lo menos 128 políticos a nivel mundial. El mandatario argentino Mauricio Macri. Macri. Allí la última cita textual de este comunicado. Ese es el nombre de Macri, ahora mismo en ejercicio, y tú recordabas, era alcalde de Buenos Aires, jefe de gobierno local. O sea, toma un perfil muy alto en los medios de todo el mundo porque involucra a muchas personalidades, más de 70. Entre ellas, bueno, está Macri.